Nos separan de las 10:30 de la mañana. Abrimos la escotilla, lo hacemos en Vizcaya, como cada martes, junto con los viernes. Y es que, bueno, tal y como adelantábamos en el sumario, hoy se nos cuela por ella Antxona Azkargorta, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Keixo Antxon, egunon. Bueno, pues darte la bienvenida una vez más a estos micrófonos y decir que son todo tuyos. Vale, es que recasco. La situación política de cara a la próxima cita electoral no puede ser más favorable para los intereses de Bildu. El pacto de gobierno entre el PSOE y Podemos, que ha arrastrado a este último partido a una alianza política con PNV y PSE en la Comunidad Autónoma Vasca, deja expedita a la formación abertzale su hegemonía tanto en el campo de la lucha social como en el campo de la legitimidad nacional. La huelga general de sindicatos y pensionistas, apoyada por Bildu con la oposición del resto de partidos, junto a las posiciones soberanistas que ha defendido a lo largo del proceso de reforma estatutaria cuando el PNV se apeó de las bases de partida, confirman claramente lo que decimos. Todo esto probablemente se va a plasmar en un aumento de votos y escaños en las próximas elecciones autonómicas. Ahora bien, dicho todo esto, esta posición actual que pinta tan favorable se encuentra limitada en términos de objetivos estratégicos, por ejemplo, autodeterminación, independencia o socialismo, por la apuesta política de la izquierda abertzale de aceptar el marco político actual como vehículo para una posible consecución de dichos objetivos. Esa apuesta le ha llevado a admitir la ley de partidos, la legislación penitenciaria, los cargos contra sus propios miembros en tribunales especiales, las decisiones judiciales, etc. El instrumento previsto es la conquista de cotas de poder para aumentar así su influencia. De ahí las declaraciones de Arnaldo Tegui sobre una posible alianza futura, bien con el PNV o bien, más cercana aún en el tiempo, con el PSE y Podemos. Sin embargo, si se plasman estos acuerdos partidistas, parece evidente que ello limitaría totalmente la posibilidad de alcanzar los citados objetivos estratégicos, conociendo perfectamente los planteamientos y las prácticas ampliamente contrastadas de los partidos mencionados sobre dichos objetivos. El apoyo de Bildu al gobierno estatal de PSOE y Podemos y su acercamiento a las tesis de Esquerra Republicana en el caso catalán señalan bien a las claras su orientación política. Vemos así cómo se multiplican las contradicciones entre los planteamientos teóricos de la izquierda abertzale y su práctica política, porque por una parte se critica al régimen, llamado régimen del 78, y a la constitución en que se apoya, pero por otra parte se buscan alianzas con partidos que precisamente sirven de soporte a ese régimen y a esa constitución. Desde luego es muy posible que se consumen estas alianzas en el futuro, pero será precisamente a costa de dejar en reserva o abandonar en la práctica todos los postulados que daban sentido a la existencia de la izquierda abertzale. Bueno, Antxon, eskerrik asko por la escotilla de hoy. Perfecto, vale, eskerrik asko zuei. Venga, horrengora arte, agur. Agur, agur.